en El Salvador. Organizaciones ambientalistas y sociales exigen acciones necesarias para acabar de una vez por todas con la amenaza minera. Aunque El Salvador tiene una ley de prohibición de la minería metálica, se afirma que existen diputadas y diputados de derecha que quieren traérsela abajo. Escuchemos la nota de Alfredo Carías, desde San Salvador. A pesar que El Salvador goza de una ley de prohibición de la minería, existe una amenaza oculta de su potencial derogación considerando la nueva correlación de la aritmética legislativa que posee la derecha política salvadoreña, debido a que existen especulaciones de que el Partido Arena busca revertir la ley que prohíbe esta actividad extractivista. Ante tales rumores, la diputada de dicho partido político, Marta Batres, aseguró que mientras ella sea presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, no se discutirá el tema de la minería, porque está prohibido. Hablando de que se iba a revertir esta ley. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? Porque existía dentro de la comisión 30 expedientes que estaban todavía vigentes y que no se habían enviado archivo en la legislatura pasada. Por eso creí correcto y adecuado hacerlo en la primera sesión de trabajo, donde todos los grupos parlamentarios nos han acompañado, y este día hemos dictaminado que esos 30 expedientes que hablaban del tema de la minería fuesen enviados archivos. Con esto se da por cerrado el tema. Yo he hecho un compromiso público de la presidencia, que me honro en dirigir, de la Comisión de Medio Ambiente, que el tema de minería no se va a volver a tocar. Sin embargo, para las organizaciones ambientalistas y sociales, la decisión de la Asamblea Legislativa de archivar los expedientes sobre minería no es suficiente, porque persiste el riesgo de una reforma o derogación de esta legislación. Por consiguiente, exigen acciones necesarias para acabar de una vez por todas con la amenaza minera en El Salvador, manifestó Vidalina Morales, representante de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta ADES. A partir de todo lo sucedido, ¿verdad? Ya con enviar todos esos archivos a guardar esos expedientes de la minería, también nosotros exigimos que el Ministerio de Gobernación ponga sus buenos oficios, ¿verdad?, para que esta empresa que permanece siempre en el departamento de Cabañas pueda dársele seguimiento, ¿verdad?, y por supuesto, si es posible, desinscribirla del registro de las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, también se pueda desinscribir, ¿verdad? Esta es una petición que la hemos venido trayendo como comunidades, como organizaciones también, porque nos parece que el tema de la fundación, aunque ella se presenta como una empresa, como una asociación que va a sacar del desarrollo de las comunidades y va a apostarle a salir adelante, el único interés es explotar la mina, ¿verdad? Sabemos que durante haya minerales en el país, pues la situación, la amenaza sigue latente. Entonces, a consecuencia del riesgo que representa la derogación de la ley de prohibición de la minería, la solución es elevar a rango constitucional la prohibición de la actividad extractivista. Así lo considera Rodolfo Calles, representante de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador, CRICTES. Lo único que queda en el proceso legal, digamos, es únicamente elevar a rango constitucional la prohibición de minería. Ese es un elemento. Y el otro es, por ejemplo, en todos los tratados que el gobierno firme con otros países, ponerle salvaguardas a esa parte de la explotación minera. O sea, si le pone salvaguardas en los tratados y lo eleva a rango constitucional, entonces prácticamente ahí estaríamos blindando la posibilidad de que se traigan los recursos. Pero son los únicos, por lo menos ahora los que se me ocurren, son los únicos dos mecanismos más viables que puede haber en este momento. Porque los otros, si el gobierno firma un tratado, un convenio con otros países, estaría por encima de la ley de prohibición de minería. Entonces, básicamente no estamos haciendo nada. Entonces, el tratado está sobre la ley. Entonces, en ese sentido, había que salvaguardar en el tratado y había que elevarlo a rango constitucional para poder cerrar de una vez. Aunque la Asamblea Legislativa engavetó los expedientes mineros y se cuenta con una ley que la prohíbe, existe el peligro de la afectación de la contaminación de drenaje ácido del río Lempa ante la potencial reactivación minera en Cerro Blanco, en Guatemala. Es un tema diplomático que el gobierno salvadoreño debe atender de urgencia, consideran las organizaciones denunciantes. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.